Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 23. Hoy vamos a hacer un pequeño raconto de todo lo que está pasando en la Argentina y vamos a empezar un poquito por la conferencia de prensa de Alfonso Prat-Gay, donde anunció que parece que con los fondos buitre está todo ok, que ya arreglamos, salvo por la pequeña cuestión que suscita el hecho de que tenemos que pasar por el Congreso, sí, ese Congreso que hoy inauguró Mauricio Macri, que parece muy dividido en diputados, no tanto así en senadores, donde el Frente para la Victoria conserva amplia mayoría, pero que parece que ser un trámite complejo. Entonces veamos cómo la economía, ahora en el cortísimo plazo, cae presa del ciclo político cortoplacista absolutamente, ¿no? Vamos a los diputados primero. La ley tiene que pasar por ahí para ser derogada, con lo cual la discusión es fuerte, porque el Frente para la Victoria a priori había tenido mucha adhesión y tendría muchas bancas que pueden complicar la negociación. Sin embargo, hay una fuerte sangría en el partido de Cristina Fernández de Kirchner de muchos peronistas que se están empezando a comillas, independizar. Y que apuntan a que le vaya bien al gobierno, porque eso significa que le va a ir bien al país y todos buscan eso. Pongamos que los peronistas en este momento van a hacer algo positivo por la Argentina, no pun intended, y que van a negociar con... Y que por lo pronto, diputados, puede llegar a ser un comillas, porque dice el día de las comillas, un trámite. Ahora, la cuestión son los senadores, donde hay 3 por provincia, estamos todos representados de la misma manera. Pero acá hay otra cuestión que hay que entender. Más allá de que haya una amplia mayoría del Frente para la Victoria, los senadores responden directamente a los gobernadores y a los intereses provinciales. Y acá hay una cuestión que es insoslayable. Las economías regionales están casi quebradas. La recaudación tributaria de las provincias es muy flojita como para mantener ciertos niveles de gasto, con lo cual la deuda es el mecanismo en el cual los políticos hoy se ven sustentables en el poder. Más allá de que puedan ir a pedir la plata a Macri, quieren salir a emitir deuda. Y para emitir deuda tiene que terminarse la ley Cerrojo, que complica las nuevas emisiones de deuda en la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué es la ley Cerrojo? La ley Cerrojo básicamente se hizo luego del primer canje e impide a la Argentina ofrecerle mejores condiciones de negociación o por lo menos de pago a las personas que no acataron el primer canje. Es decir, ponle que yo le debo a 3 personas, ¿no? Ya no puedo pagar. Y a 2 personas les ofrezco pagarles el 50%. ¿Me aceptan? Bárbaro. Le digo, bueno, acá tantos años se los voy a pagar. Ahora el tercero, luego de una ardua negociación, logro que pagarle, pero le ofrezco el 60%, ¿no? Con la visa roja yo no puedo hacer eso. Solamente le puedo ofrecer lo que le ofrecí a las otras personas. ¿Qué pasa con esto? Si yo derogo esta ley, básicamente le puedo ofrecer a los fondos buitres más plata. Grisa levanta todas las restricciones que tiene sobre el endeudamiento argentino y la plata que deberíamos de haberle pagado a los bonistas desde que estamos en conflicto. Y podemos volver a emitir. Las provincias sacan sus bonos rarísimos en el mercado e inundan el mercado de deuda y se inundan ellos en el corto plazo de dólares. Entonces yo creo que muchos gobernadores le van a decir todo muy lindo con la ideología, pero nosotros necesitamos plata, porque el poder es así. Así que anda y no molestes a este tipo y votale lo que él quiere en este momento. Con lo cual, en la Argentina, no lo veo un problema al Congreso, lo veo movido, pero yo creo que antes de la fecha que nos impuso Grieza, que encima la impuso, ¿sí? Indígnense los que quieran indignarse, vamos a tenerlas. Por lo menos el tema cocinado, y en ese sentido la Argentina va a poder inclusive emitir su bono de 15.000 millones de dólares para pagarle a los holdouts. Para que tengan referencia de lo que nos vamos a endeudar, las reservas internacionales están en 29.000 millones de dólares. Y nosotros vamos a emitir un bono por 15.000 millones de dólares. Casi la mitad. Pero bueno, en este sentido la Argentina, por lo menos el sector público nacional, va a respirar, y las provincias también, ¿no? Van a respirar profundo y se van a calmar en el corto plazo. Otro que se va a calmar es el Banco Central, que obviamente una vez que le quiten este peso de tener que emitirle para financiar al sector público nacional, va a poder continuar fructíferamente su lucha contra la inflación. Pero esta lucha contra la inflación en el corto plazo tiene otros condimentos que la hacen decir, bueno, che, este doble interés que tengo. Bueno, en el corto plazo otra vez hay que volver a mirar el dólar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el último podcast hablamos de que no había una corrida en la Argentina? Bueno, sigue sin haberla. Sin embargo, el mercado todavía está más demandado, con lo cual el dólar sigue subiendo. Hoy llegó y pasó los 16 pesos por dólar. En línea con esto, el Banco Central dijo, bueno, basta. Y sorpresivamente subió las tasas de interés de este valor que lo venía bajando. Estaba 30 y pico, 31, bueno, lo subió 5 puntos. Estamos en un nivel aproximado entre 36 y 37% anual. Uf. Sorpresivo para todos, inclusive para mí, que yo espero otro escenario de corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el Banco Central? Obviamente, si vienen escuchando los podcasts, saben que para frenar una corrida levantás el atractivo de los pesos y le quitas un poquito de brillo al dólar, ¿no? Subiendo las tasas de interés. Pero por el otro lado, el espejo de esto es el impacto en el nivel de actividad. Nosotros venimos hablando de que la economía se viene cayendo fuerte y más tasas de interés hunden más a la economía real. El consumo se frena más. De hecho, hay un dato muy curioso de la consultora Oikos. No es curioso, en realidad es reacción a todo lo que está pasando y era predecible y lo predijimos aquí, que los préstamos están planchados al sector privado. O sea, no están creciendo. En este sentido, el consumo se paró y encima le levantan las tasas. ¿Se puede hundir más? Es probable. Y acá viene esta cuestión que yo quería hacer en conjunción, ¿no? El sector público nacional, Tesoro Nacional y Banco Central, ¿no? Hablamos de los dos. Ahora, hablemos a nivel general, ¿no? Vamos a poner todo en un contexto más amplio. Como ustedes saben, el gobierno está haciendo política económica contractiva. Está tirando la demanda agregada para atrás. Reduciendo el gasto, incrementando las tasas de interés, etc. Más tasa de interés, más contracción económica. En teoría. En teoría. Me vendrán a hablar de la sensibilidad, qué sé yo, pero en teoría se pretendría que profundizar la caída del consumo. Y aquí hay una cuestión interesante. Porque el gobierno también en su política contractiva reduce el gasto, ¿no? El gasto tiene un impacto en el nivel de actividad. Ahora la cuestión es la siguiente. Es algo interesante y a monitorear. ¿Cómo va a ser la dinámica del crecimiento de la recaudación tributaria cuando la actividad está cayendo y la inflación se está desacelerando con un gasto público que es muy difícil de bajar rápido? Porque hay un montón de intereses que cuando los tocas ponen el grito en el cielo. Porque, a ver, la inflación crece. Perdón, la inflación. ¿Vieron? Ya. ¡Ay, estos economistas liberales! La recaudación tributaria crece porque crece la actividad, crece en términos reales, pero también porque hay más precios. Hay más inflación. Cuando suben los precios, hay más inflación. ¡Pumba! Recaudamos más. Efecto normal. Ahora, si el nivel de actividad está cayendo y los precios se empiezan a desacelerar, pero el gasto sigue creciendo a tasas más elevadas, ojo con la dinámica fiscal del déficit fiscal. Porque eso puede tener implicancias para la deuda. Acá hay un tuit muy interesante de José Luis Espert, que lo estuve buscando desesperadamente, pero no lo encontré porque lo había escrito y lo borró y después lo escribió de vuelta de otra forma. Pero que es básicamente así. Ahora vamos a ajustar para bajar la inflación. Después vamos a volver a ajustar para pagar la deuda. Ojo con la dinámica en la cual puede entrar la economía argentina si profundizamos la recesión. Porque acuérdense que siempre en el fondo, y esto lo dije en el primer podcast, me acuerdo, patente. La Argentina está tomando todas las medidas para volver a tomar las riendas del ciclo económico. No determinarlo en el largo plazo porque el Estado no determina los factores de crecimiento, pero sí para mantenerlo estabilizado. Ahora, si nos vamos de mambo con el ajuste o generamos cuestiones en el mediano o largo plazo que son insustentables, sostenibles, me gusta más esa palabra, la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal en términos de empleo, la vamos a pasar mal en términos de nivel de actividad, hola al espejo, etc. Ojo con la dinámica en la cual puede entrar la economía argentina, porque está el riesgo de que sea el ajuste para el ajuste para el ajuste. Tengan mucho cuidado. Ojalá que alguien que sea policymaker me escuche en este momento y esté con la misma preocupación que tengo yo, porque es preocupante. Ya no hablamos de un semestre malo en la Argentina, hablamos de un año entero malo. Y ese no es un detalle menor, por lo menos para las perspectivas de la Argentina. Acuérdense que el mundo ya no nos da una mano, ¿eh? Ya las hojas no están volando por el aire. Brasil está en recesión. El mundo está mirando a ver si Donald Trump va a ser un desastre fiscal, si es que gana o qué pasa. China no está muy bien. Está mandando un plan de estímulo, pero cuidado con China. Obviamente los mercados reaccionan de esta manera. El petróleo por abajo, la soja para abajo y nosotros metiendo el ajuste. Por suerte las tasas de interés no serían tan elevadas. Si arreglamos, si nos mejoran la calificación, podemos bajarlas. Pero cuidado. Cuidado con la deuda. Cuidado con la dinámica en la cual puede entrar el sector público nacional, porque va a ser muy complicado luego revertirla. Nosotros tenemos una larga historia de sufrimiento con la deuda, con el ajuste y demás. Y esto ya no es económico, sino que es político. Es la supervivencia del PRO depende de los resultados de hoy. ¿Hoy? Primero de marzo, por lo menos cuando estamos grabando esto. Al año que viene, cuando sean las elecciones. Así que cuidado el camino que vamos a elegir. Monitoremos bien los valores. Veamos cómo está yendo todo. Porque tampoco nos vayamos de mambo en el tema de la deuda, porque va a ser imposible pagarla el día del mañana. Acuérdense. Casi ponerle 30 mil millones de dólares de reservas, un puchito menos. Estamos pidiendo ya prestado para pagarle a los fondos buitre 15 mil millones de dólares. Cuidado. Bueno. Terminado el día de la fecha del programa, vamos a hacer un pequeño cierre con la venta. Hemos cambiado un poquito la dinámica. Nos pueden escuchar en iVoox, en YouTube, en iTunes y en Audioboom. En iTunes tenemos un nuevo feed, si lo vieron, con los iconos y diseño de Diego Barrio Nuevo. Hemos logrado compatibilizar todo, más prolijito, más resumido, muy bonito. Suscríbanse en iTunes y nos pueden dejar una reseña o compartir el programa en Facebook. Muy agradecidos, justamente hablando de redes sociales. Nos pueden encontrar en www.facebook.com/economistadelmedio, en Twitter, twitter.com/econdelmedio, en Tumblr, econdelmedio.tumblr.com. Acuérdense que Tumblr se escribe T-U-M-P-L-R. Luego tenemos un Ask, si quieren hacer preguntas anónimas, www.ask.fm/econdelmedio. Y por último, el mail del programa, el cual el otro día leí un muy lindo correo electrónico que respondí un poquito tarde, pero me emocioné mucho porque alguien me dijo que estaba aprendiendo mucho con lo que estábamos estudiando acá y me sentí muy contento. Porque esa es la idea del programa. Más allá de explicarles lo que pasa, es enseñarles un poco de economía, pero aplicado, directamente aplicado. Nada de teoría, que está muy buena, pero me parece que mi rol como comunicador es tratar de traducir eso a hechos cotidianos que nos impactan a todos los días. Así que me pone muy contento que la gente esté escuchándolo y le agradezco a ustedes por haberlo escuchado. Así que bueno, me voy despidiendo. Mi nombre es Gabriel. Si te estás despertando, que tengas un muy buen día, una muy buena tarde y si te estás yendo a dormir, muy buenas noches. Chau, chau.